El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Sal de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 31 de agosto. Se acaba agosto, se acaban las vacaciones para algunas personas. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos, durante la próxima hora, los que tendremos un programa dedicado a tratar la sexualidad, pero no la sexualidad desde su práctica, sino desde su no práctica, desde tratar el tema de cómo se puede vivir una vida sin practicar relaciones sexuales, ya sea por abstinencia o simplemente cómo se manifiesta en nuestra forma de expresar nuestra sexualidad el tener periodos de vida en los que no se pueda practicar relaciones sexuales o que simplemente desistamos de estas. Entonces, vamos a ver algunas causas de por qué las personas llegamos a decidir privarnos de nuestra práctica sexual y a la vez, bueno, algunas consecuencias y por supuesto algunos ejemplos bastante famosos, como por ejemplo una autora francesa que decidió pasar 12 años de su vida sin sexo y que después lo retrató en un libro bastante interesante que se llama El deseo, y algunas otras experiencias de personas que desde la opción de la asexualidad se han juntado para luchar un poco contra la discriminación que siempre existe contra las personas que tratan de vivir una vida sexual diferente o que tienen opciones sexuales diversas, de la misma forma que pasa con los grupos GLBTI. Las personas que deciden o que optan por la asexualidad también se organizan y tratan de que, bueno, se normalice un poco esta situación, que la gente no las vea con extrañeza y que por supuesto se estudie un poco la situación cultural y social de nuestra sociedad, sobre todo nuestra sociedad globalizada, modernizante, actual, occidental en especial, que un poco por un lado nos exige mantener una vida sexual activa, nos exige tener una cierta recurrencia a la pasión, a la actividad sexual, a desbordar la libido, pero a la vez nos pone condiciones de trabajo bastante exigentes, nos coloca en situaciones donde una persona normal que no goza de los privilegios sociales de, digamos, tener una condición social y económica elevada, tiene que sujetarse a unos horarios de trabajo bastante fuertes, a una ansiedad completa por vivir, por cumplir con sus responsabilidades diarias. Entonces necesita otros espacios para poder satisfacer su sexualidad, y al final su sexualidad termina cerrándose a la capacidad económica que tiene de obtener estas condiciones. Y claro, se presentan nuevos recursos para que la gente concrete su vida sexual, pero no necesariamente son efectivos, ¿no? Muchas veces recaen en los mismos esquemas y en las mismas estructuras. Entonces, en el programa de hoy veremos qué hacen estas personas para normalizar estas situaciones, cómo reacciona la sociedad frente a las personas que optan por la asexualidad, y por supuesto veremos si es que es posible mantener una vida íntima, una vida de pareja incluso, dentro de una relación estable o yendo un poco más allá, dentro del matrimonio incluso, una vida sexual libre del sexo, digamos, que esté más centrada en lo sentimental, que si bien pueda tener un componente erótico, evite la relación sexual en sí. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar un poco de, bueno, por qué la gente opta por la vida sexual sin sexo, digamos. Una de las razones más recurrentes suele ser las malas experiencias que una persona llega a tener en su vida sexual. Muchas personas se alejan de la sexualidad porque tienen experiencias de tipo traumáticas. Una experiencia traumática es una situación en la que la persona sufre un cierto acto de violencia en una etapa primaria de su vida, en una etapa infantil o un poco más posterior, y que, bueno, le deja unas lesiones psicológicas y emocionales bastante fuertes que muchas veces no se recuerdan con claridad o que simplemente no se pueden elaborar o no se pueden trabajar desde la plena conciencia. Entonces, claro, la persona siempre acercarse a las mismas situaciones que le generan la experiencia traumática le produce un malestar emocional, y esto aplicado a la sexualidad generaría que cuando una persona quiere practicar la sexualidad tiene una reminiscencia de la experiencia traumática, de esta experiencia dolorosa, y se le complica practicar la sexualidad. Otra de las cuestiones que también suele dar el paso a que una persona opte por no practicar relaciones sexuales suele ser el tener malas experiencias con parejas, donde se da mucho este fenómeno de que, bueno, la pareja sentimental y sexual se mantiene hasta cierto punto, pero después se transforma en alguna forma. Muchas veces las mujeres recurren más a esta justificación, digamos, en la que, bueno, llegado un punto se sienten como un objeto para dar placer, o simplemente se dan cuenta que muchas relaciones no las llevan a donde ellas querían, o simplemente por no establecer objetivos claros dentro de la relación se produce que de un día para el otro la relación se transforma, la sexualidad no es la misma, y todo se vuelve mecánico y no satisface con las necesidades no solo físicas de la persona, sino las necesidades emocionales que ésta tiene para gozar por completo de su sexualidad. Entonces, muchas mujeres optan por dejar de ser objetos de deseo y desde su perspectiva mirar al sexo como una forma de consolidar la relación y ya no hacerlo o ya no buscarlo, digamos, por simplemente satisfacer el placer físico o la necesidad de mantener relaciones sexuales, sino de entrar en esta dinámica de seducción que pueden tener con un hombre, encontrar un tipo de erotismo que empate con sus necesidades, tener una referencia emocional detrás de la relación sexual y, por supuesto, buscar desde algunas perspectivas el amor, ¿no? Algún tipo de relación más allá de la simple relación sexual o del simple placer físico. Entonces, bueno, las mujeres encuentran un modo de liberarse. Este es uno de los grandes problemas que existe en no tener esta opción de adecuarse simplemente al sistema social planteado, ¿no? De que las mujeres que se topan con este problema ven que las dinámicas sociales están estructuradas para que el hombre sea un dominador, digamos, dentro del sexo, para que el hombre sea el ente activo, el ente que busca, el que da el primer paso, y que por lo tanto ellas sean el objeto buscado, el objeto deseado, y al retraerse o al generar un bloqueo ante esta situación, muchas se ven aisladas de algunas situaciones sociales. Entonces, encuentran ahí este problema y por supuesto tienen que contrarrestarlo generando una situación de independencia, no solo de su ambiente social, sino también de cualquier tipo de prospecto de pareja sentimental o de pareja sexual que se les pueda presentar. Para muchos es mal visto esta situación, pero por supuesto hay mujeres que desde esa independencia logran tener espacios de individualidad mucho más valiosos que mujeres que deciden vivir una vida estándar. Y por qué no también esta misma lógica podría aplicarse en los hombres, para quienes también es muy complicado entrar en dinámicas donde no acepten una sexualidad donde se practique normalmente las relaciones sexuales, sino que más bien haya que abstenerse de ellas, puesto que también genera una incomodidad desde las terceras personas que lo observan en sus dinámicas sociales. Aún así, muchos de los testimonios referencian a que para los hombres es mucho más complicado tener una vida sin sexo, puesto que las mujeres, por igual esta naturaleza un poco estereotipada de que son más emocionales, tienden a tener mayores espacios donde contarlo, donde hablar del asunto y de esa forma descargar un poco este tipo de tensión. Y los hombres, por esta naturaleza más inquisitiva, más de agente activo, tendrían como que establecido más fuerte el tabú de, bueno, una opción sexual sin sexo. Después de una pequeña pausa musical, más adelante hablaremos de cuáles son las consecuencias físicas y emocionales que puede tener el tener esta opción sexual, la sexualidad o una vida sin sexo, y hablaremos también de en qué situaciones de la vida pueden presentarse una carencia de la actividad sexual. Volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Radiohead, No Surprises. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y recuerden que también pueden sintonizarnos en radio.casadelacultura.gob.es y por supuesto descargarse la aplicación Radio Casa de la Cultura HD, Radio CCE HD, disponible en la tienda de Google, en la Play Store. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos. En Twitter estamos como @dialsentidos, Dial de los Sentidos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. El programa de hoy trata acerca de las personas que por alguna situación en especial en su vida o simplemente por elección personal se ven obligadas o eligen llevar una vida sin practicar relaciones sexuales. Una opción completamente válida, con bueno, algunas dificultades tanto sociales como físicas que suelen presentarse para la persona. Hablando exactamente de estas situaciones en las que durante la vida la persona no puede simplemente mantener relaciones sexuales, tenemos por ejemplo las parejas que están en las primeras etapas de su paternidad. Entonces esto genera que las parejas tengan menos tiempo, genera que haya que reorganizar ciertos aspectos de la vida, incluso que recurrir a esforzarse un poco más en los ambientes de trabajo, y claro, se dan situaciones en las que por un tiempo prolongado la pareja no puede mantener relaciones sexuales. Estos momentos de la vida suelen tener sus escapes. La pareja suele entrar en una crisis, pero muchas veces puede ser perfectamente bien llevada siempre que la pareja organice sus espacios y sus tiempos para tener algún tipo de desfogue de su vida cotidiana, de su reorganización vital, para reanudar su actividad sexual y que esto, bueno, les genere el placer y la consolidación de la pareja que tanto se busca durante la relación sexual. Hay otros aspectos como por ejemplo la finalización de una relación sentimental, que también suele generar para muchos, para otras personas suele generar el efecto opuesto, pero para muchas personas implica el dejar de mantener relaciones sexuales, puesto que, bueno, con el supuesto de que se tenía una pareja sexual establecida, el dejar de tenerla también implica que deje de haber relaciones sexuales, obviamente, y que la afectación emocional, psicológica y sentimental que tiene la persona le impide reactivar su vida sexual, le impide salir a la calle o reactivar su socialización, y para permitirle volver a entrar en una dinámica de búsqueda de una pareja sexual, es decir, se le dificulta volver al ruedo, como se le dice coloquialmente. Todas estas situaciones pueden superarse perfectamente y suelen presentar algunos problemas emocionales, como una pérdida de autoestima, una pérdida en la confianza de la propia persona, o una dificultad para sostener el autoesquema de la persona, problemas de estrés. Muchas veces la intención de tener una vida sexual activa o de reactivar la vida sexual se convierte en un pensamiento un poco obsesivo, donde la persona recurrentemente está pensando que bueno, lleva bastante tiempo sin mantener relaciones sexuales y que en cierto punto pueda llegar a tener una sensación física de necesitarla. Y por supuesto, el dejar de mantener relaciones sexuales suele tener también algunos efectos fisiológicos que vamos a explicar. Algunos de ellos implican una pérdida de la normalidad que había tenido la persona en su salud, puesto que mantener relaciones sexuales ayuda a mantener algunas funciones y ayuda a mantener algunos beneficios del funcionamiento de nuestro organismo para la salud en general. Uno de ellos es que la práctica de las relaciones sexuales es un excelente generador de inmunoglobina de tipo A, que es una hormona que mantiene en equilibrio nuestro sistema inmunológico y que, bueno, una relación sexual en promedio puede elevar un 30% en los niveles de esta hormona, y esto hace que se eleven la cantidad de anticuerpos que existen en nuestras mucosas corporales, en nuestra saliva, y esto nos puede proteger de resfriados, de infecciones en nuestro sistema respiratorio y de otro tipo, ¿no?, en otros lugares del cuerpo. Recientemente navegando en internet, en mi espacio de ocio, digamos, veía un meme que decía que el mantener relaciones sexuales podía ser una buena terapia para el resfriado, o podía disminuir un buen porcentaje de los síntomas, relacionándolo un poco con este efecto que tiene el mantener relaciones sexuales. También es un excelente activador de nuestro sistema cardiovascular, de nuestro ejercicio cardiovascular. Entonces, el dejar de mantener relaciones sexuales muchas veces suele causar el mismo efecto que dejar de tener nuestra cuota de ejercicio diario, y claro, esto se puede compensar con ejercicio físico regular, pero se suele dar este efecto en personas que dejan de mantener relaciones sexuales. También eleva los niveles de vitamina E, sobre todo el tener relaciones sexuales que partan desde la excitación por periodos prolongados y que culminen en, digamos, sexo satisfactorio. Entonces, muchas de nuestras hormonas sexuales que influyen en nuestra apariencia física se reducen en su producción. De la misma forma, la asimilación de ciertas vitaminas, como por ejemplo la vitamina E, que tiene algunos efectos notables sobre la piel, sobre el cabello, sobre la tonicidad muscular, y que, bueno, muchas veces es utilizada incluso de manera comercial para mantener la belleza de nuestro cuerpo. Otros de los efectos pueden ser el tener una tensión muscular mayor, un estrés físico mucho mayor, y más allá de eso, más allá de del aspecto físico, hay un componente emocional bastante fuerte e incluso puede influenciar en nuestra vida social, y es que al dejar de mantener relaciones sexuales se reducen los niveles de oxitocina. La oxitocina es una hormona que influye muchísimo en cómo la persona percibe las relaciones sociales, en principio la relación con la pareja, ¿no?, pero después todas las relaciones sociales, y esto nos puede hacer un poco menos cercanos con las personas que nos rodean, y por supuesto a generarnos un cierto desinterés en la socialización. Por otro lado, también disminuye los niveles de serotonina, los niveles de dopamina, que son hormonas relacionadas con la percepción del placer. Entonces, el estar estresados, con una carga energética mayor, pero sin el desfogue suficiente, nos puede generar problemas en el aspecto social, un mayor nivel de irritabilidad. Y bueno, respecto a las consecuencias a largo plazo, e incluso que tienen mucho que ver con nuestro cuidado y la prevención de algunas enfermedades, hablaba un poco antes del sistema cardiovascular, ¿no?, que la relación sexual suele compensar muchas veces el ejercicio. Y estudios de la Universidad de Massachusetts dicen que las personas que no mantienen relaciones sexuales tienden a tener un porcentaje mayor de riesgo

y tendrán gratuitamente nuestra aplicación para su tablet o teléfono inteligente, donde pueden sintonizar la radio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y bueno, disfrutar de nuestros contenidos, de nuestra compañía, y por supuesto seguirnos. Además pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @dialdelossentidos, y en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta y por supuesto visitar también las redes sociales de la Radio Casa de la Cultura y de la Casa de la Cultura. Estamos en Dial de los Sentidos, tratando un tema bastante interesante que no siempre nos remite a unas vidas, digamos, aburridas o menos completas, que es la elección o la condición sexual de una vida sin practicar relaciones sexuales. No hablamos exactamente de cuestiones como el celibato, que están relacionadas más bien a una vida monástica, a elecciones con objetivos religiosos, sino más bien a situaciones de la vida en que una pareja, por alguna situación, tiene que cesar su actividad sexual y concentrarse más en otro tipo de actividades, o cuando una persona, desde su elección individual, decide dejar de tener relaciones sexuales y concentrarse más en otros aspectos de su vida. Por supuesto, antes hablábamos de las consecuencias que tiene el no mantener relaciones sexuales. Sin embargo, no necesariamente todas las consecuencias son negativas. Si bien es cierto, el sexo tiene un componente de importancia al regular algunos de los de las funciones de nuestro organismo, también el elegir esta opción de no mantener relaciones sexuales por un buen periodo de tiempo puede darnos algunos beneficios, sobre todo en el aspecto psicológico y en el aspecto emocional. Muchas veces para algunas parejas sirve como un método para replantearse ciertas situaciones dentro de la propia sexualidad o dentro de la convivencia emocional de la pareja. Dentro de la propia sexualidad pueden ser la pérdida de pasión, o que el sexo en un determinado punto se vuelva más mecánico, que se haya perdido la pasión. Entonces el cese de las relaciones sexuales genera un punto de partida desde el cual podemos bueno, encontrar otro tipo de pasión a través de tener contacto de nuevo con este deseo más intenso, digamos, que generaría o que supondría el no tener relaciones sexuales. Más y más en el plano individual, por ejemplo, está el testimonio de una escritora francesa, una mujer que estuvo 12 años sin mantener relaciones sexuales y que, bueno, pudo después retratar esta situación en un libro que se llama El Deseo. Está titulado en francés este libro, Et Lumen, no estoy seguro de la pronunciación, pero es Et Lumen. Esta mujer se llama Sophie Fontanelle, es una periodista y escritora francesa, y bueno, abandonó las relaciones sexuales en un punto de su vida en la que no le hacían feliz. Si bien es cierto, tenía algún tipo de placer sexual y muchas veces incluso emocional, pero no era exactamente lo que ella buscaba. Estaba muy bien adaptada al estilo de vida francés, que bueno, muchas veces es retratado culturalmente, o que tiene la reputación de ser bastante liberal y dar las condiciones para que las personas tengan vidas sexuales bastante activas, bastante diversas. En algunos casos, ¿no? París, existe este tópico en torno a París de que es la ciudad del amor, por ejemplo. Entonces, ella, bueno, mantenía relaciones sexuales de manera normal con sus compañeros, con sus amigos, con las personas con las que se llevaba bien, incluso con alguna pareja sexual. Pero después de esta vida sexual igual, bien organizada, pero muchas veces sujeta al aburrimiento de simplemente establecer una cita y ver a dónde llevan las cosas y mantener una relación sexual, decidió dejar de lado la relación sexual, no así su actividad social. Entonces, de cierta forma, ella requería de otro tipo de satisfacciones, muchas veces más individuales. Tuvo la oportunidad de encontrarse con un erotismo más profundo. Ella testimonia que algunos de sus más grandes compañeros durante este periodo de tiempo fueron su bañera, buena música, algunos buenos libros, y que la convivencia con otras personas o simplemente el socializar con otras personas estaba más bien subyugado a conocerlas, a buscar una persona de la cual pudiera enamorarse, algo que ella llama una buena mano, una forma bastante pintoresca de plantear esta situación, pero bueno, es una buena analogía, ¿no? Y desde esta analogía de encontrar una buena mano, ella fue pasando por algunas personas que obviamente muchas de ellas rechazaron de primera mano la idea de que ella tenga una cita y no esté dispuesta a mantener relaciones sexuales. Pero analiza bastantes de estas situaciones y llega a la conclusión de que una persona no necesita primero mantener relaciones sexuales, de que es difícil no mantener relaciones sexuales, por supuesto. Yo mismo testimonio que en muchos periodos de tiempo durante estos 12 años sintió que realmente su cuerpo necesitaba algo y que no, bueno, que no podía provenir de una autosatisfacción, por ejemplo, que muchas veces es la opción que las personas que cesan sus relaciones sexuales suelen tomar. Y bueno, otra de las cosas que ella dice es que la gente es muchas veces mentirosa, que no tienen complejos en torno a la sexualidad, pero cuando se encuentran con una persona que tiene ciertas exigencias más cognitivas, más intelectuales en torno a las relaciones sexuales, sucede esto exactamente, que se complejan, que reaccionan con un poco de rechazo. Y que bueno, que sobre todo el aprendizaje mayor que tuvo durante esos 12 años fue el de encontrar un punto de base para el conocimiento de la seducción de otro ser humano. Es decir, aceptando que no va a mantener una relación sexual, su mente podía estar más concentrada en el momento presente, en el momento de mirar las cualidades de la otra persona, sobre todo, en palabras de ella misma, aceptarlo, y desde esa aceptación empezar a entender al otro y entender qué es lo que quiere y qué es lo que busca, y por supuesto que ese acercamiento y esa aceptación generen una seducción y una amistad mucho más cercana. Entonces, este es un testimonio bastante real. No sé si el libro esté disponible en alguna editorial local, pero es bastante interesante. Y de la misma forma existen otros testimonios de mujeres, sobre todo, que han optado por dejar de mantener relaciones sexuales y que no lo cuentan exactamente como una experiencia aquejante o dolorosa. Ahora, más adelante veremos cuáles son las formas en las que una persona puede manejar la falta de relaciones sexuales, qué otras actividades puede tomar y, por supuesto, dentro de la pareja, qué soluciones se pueden dar cuando hay un cese de la actividad sexual y qué beneficios puede tener también tratar de mantener una relación de pareja sin recurrir a la sexualidad. Volvemos después de una pequeña pausa. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Depeche Mode, Policy of Truth. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en Twitter, @ Dial de los Sentidos, y por supuesto en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta y por supuesto comunicarse al 2220-966. El día de hoy tenemos un programa acerca de la por un lado, la asexualidad, que es la opción o el tipo de sexualidad donde una persona deja de mantener relaciones sexuales, y por otro lado, de ciertas situaciones en las que una persona o una pareja no pueden mantener relaciones sexuales o se ven obligadas a un cese de su sexualidad. Bueno, no, esta situación no es algo tan anormal, digamos. Existen muchas sociedades donde la sexualidad es bastante difícil de ejecutarse. Al principio del programa hablábamos un poco de que nuestra sociedad actual nos pone condiciones de vida donde hay un estrés bastante elevado, donde tenemos muchísimo cansancio por nuestras actividades diarias, por el ritmo vertiginoso que tienen las actividades productivas en la actualidad. Entonces, tengo dos estadísticas muy interesantes. La primera nos dice que en Japón, por ejemplo, que es uno de los principales ejemplos de este estilo de vida así vertiginoso y donde la modernidad se vuelve bastante exigente, entre el 60 y el 70% de parejas de más de 40 años no tienen relaciones sexuales. Es un porcentaje bastante elevado. Y que el 49% de las mujeres solteras y el 61% de los hombres solteros entre 18 y 34 años no tienen ninguna relación sexual. Y bueno, esto es bastante curioso, ¿no? Considerando que en nuestra sociedad se considera que la juventud suele tener una vida sexual bastante más activa. Y también que el 30% de los japoneses, hombres y mujeres de las mismas edades, entre 18 y 34 años, nunca han tenido sexo. Es decir, todavía no han tenido su primera relación sexual. Y el 45% de mujeres y el 25% de hombres entre 16 y 24 años no están interesados en mantener relaciones sexuales. Y esto, por supuesto, es una estadística bastante clara acerca de cómo las condiciones de vida actuales nos dejan sometidos a adaptar nuestra sexualidad a un modo de ejercerla, digamos, un poco desde la abstinencia obligada y por otro lado desde una especie de comodidad o de búsqueda de formas de sexualidad más mecánicas, más automatizadas. Por ejemplo, un testimonio que da un joven japonés dice: yo quiero a mi novia, pero cuando llega a casa y ella quiere hacer el amor, me cansa el solo hecho de pensar que la tengo que hacer gozar. Entonces el joven desarrolla un poco más esta idea y dice que prefiere acudir a juguetes sexuales, a productos que se obtienen en las tiendas eróticas, que es otra tendencia que va, por otro lado, en creciente dentro de las actividades sexuales en estas sociedades tan modernizadas y con condiciones de vida que exigen al ser humano una buena cantidad de energía y tiempo. De la misma forma, el consumo de pornografía y otro tipo de sexualidades que van separando un poco la opción del ser humano de preferir el contacto directo con otro ser humano, el contacto físico más real. Por otro lado, elegir formas de sexualidad más virtuales y por supuesto relaciones más superficiales, más efímeras, más rápidas, que no generan esta construcción de una sensibilidad como la que hablábamos antes, desde la opción de dejar de practicar la sexualidad o de simplemente tener que encontrarse de manera obligada con este estilo de vida y tener que lidiar con sus consecuencias. Una de las formas que existen para lidiar con las consecuencias de dejar la sexualidad, dejar la práctica de la sexualidad o las relaciones sexuales, es elevar un poco el ritmo de actividad física que tenemos, hacer un poco de ejercicio y tratar de compensar todos estos cambios hormonales y cambios en nuestra actividad nerviosa que genera la sexualidad, como la producción de ciertas hormonas y de ciertos neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, a través de la práctica de otras actividades como el baile, como el propio ejercicio, y estar en contacto con contenido cultural o contenido artístico, que suele tener muchas veces los mismos efectos que una relación sexual, ¿no? Un apasionamiento enorme, un contacto con una sensibilidad propia, con la construcción de una identidad individual, a la vez de que se obtiene un cierto placer y una cierta identificación en las sensaciones que se están teniendo. Entonces, esto puede compensar de cierta forma el apasionarse por estas actividades y, por supuesto, encontrar un cierto alivio dentro de la socialización normal, acudir también a otras fuentes de placer, como alimentarse bien, no solo por el aspecto de saborear buena comida, que también es un tipo de placer sensual, sino que cuidar un poco de nuestra salud, el bienestar de nuestro cuerpo, porque el mantener un cuerpo saludable obviamente modifica de manera positiva para algunas personas la percepción de la realidad. Y bueno, estos serían algunas formas de cuidar este aspecto. Y por supuesto, dentro de la pareja, en los momentos en los que se pierde el contacto con la sexualidad, sea por las situaciones que explicábamos antes, como empezar a cuidar a un niño, tener otras responsabilidades, tratar de establecerse bien económicamente, puede existir algún tipo de orden de tiempos, de espacios, obviamente con la colaboración de otras personas, para poder tener una actividad sexual, poder retomar la actividad sexual. Y por supuesto, para las personas que desde su experiencia individual pierden la oportunidad de seguir manteniendo una vida sexual, existe la opción de ir saliendo poco a poco, de irse adaptando a la seducción, a la socialización, de perder la timidez y de poder retomar una vida sexual activa. Por supuesto, tampoco hay que ver con malos ojos la sexualidad. Como mencionaba antes, hay una gran cantidad de testimonios que digamos validan esta idea de que la persona, por no sentir deseo, por simplemente alejarse o desistir de satisfacer su deseo, tiene algún problema o alguna enfermedad. Existe una asociación en Estados Unidos, la Asexual Visibility and Education Network, que sería la red de visibilización y educación acerca de la sexualidad, o AVEN por sus siglas, que trabaja precisamente para normalizar esta situación. Y uno de los testimonios que se puede encontrar en su foro público es de una mujer que dice que ya ni siquiera se acuerda de cómo es practicar relaciones sexuales, y que si bien no tiene nada en contra del sexo, que lo ve y lo acepta en otras personas, para ella es completamente indiferente, y que, bueno, a veces lo recuerda, que incluso llega a sentir excitación sexual cuando ve escenas eróticas o cuando ve a una pareja intimando de alguna forma, pero que es como una herramienta o un objeto que antes utilizaba y que en un determinado punto dejó de utilizar y que bueno, hoy en día lo tiene prácticamente olvidado. Entonces, esto es todo lo que puedo decirles hoy en cuanto a estas situaciones, al no mantener relaciones sexuales, ya sea de manera obligada o por situaciones vitales, o por una elección personal o un tipo de sexualidad asumida de manera individual, que sería la sexualidad. Así que estamos finalizando ya el programa del día de hoy de Dial de los Sentidos. Recuerden sintonizarnos la próxima semana en una nueva edición, el miércoles a las 7 de la tarde. y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @DialDeLosSentidos, y por supuesto en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse a los teléfonos de la radio, el 2229-66, 2229-66, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia, y escribirnos por las redes sociales. Y por supuesto, no se olviden de descargar la app de la radio de la Casa de la Cultura. Pueden encontrarla en la Play Store como Radio CCE HD. Y tendrán disponibles nuestros contenidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera gratuita. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.